¿Hacemos otra? ¿La querés arrancar? Sí. Mándale. Escuchá. Siempre va a ser así, toda la vida. Mi situación es difícil. De aguantarla no puedo. No, ya no te noto la misma. Dejarte yo no quiero. Por favor, mírame mientras estoy hablando. Aquí estoy, agonizando por tu adiós. Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio Mandar. ¡Hola, Sabalina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! La situación es difícil y aguantamos no puedo. Ya no me noto la misma. Déjate y yo no quiero. Por favor, mírame mientras te estoy hablando. Es que le hace falta tu cariño.